La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, qué bueno que habláramos un poco en este programa sobre las veces cuando suceden acontecimientos por fuera del metro cuadrado en donde la gente está acostumbrada a que pasen las cosas. Tenemos quizá una mentalidad muy, algunos, muy cuadriculada, y cuando ciertos acontecimientos pasan por fuera de esa superficie en que estamos acostumbrados, como que eso nos descuadra. Lo decimos y lo digo porque el nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura, Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, más conocido quizá como cantante, pero no tanto como poeta, acaba de ser premiado por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura. O sea, la sensación que queda en la gente es que un cantante acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. A ver, es un cantautor, que ahí hay una diferencia muy grande con un cantante. El cantante a veces tiene muy buena voz, tiene muy buena interpretación, pero está repitiendo versos de otro. En tanto que el gran cantautor es el que da razón de su mundo a través de las canciones. Entre nosotros, pues, hemos tenido hombres como Facundo Cabral, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés. Hay un premio Nobel, un premio de Asturias de hace un par de años, creo, que es Leonard Cohen, que son personas, que son poetas, que musicalizan sus letras. Y así el poema cumple una tarea espectacular, que es quedar en la memoria, porque la mayor capacidad de memoria que tenemos los seres humanos es la que está ligada a la música. O sea, la música es ese espacio sonoro que carece de palabras, pero que son palabras. Es una cosa muy linda cuando se estudia la estructura musical, melodía, timbre, armonía, ritmo. Esa melodía siempre me lleva a las palabras, siempre me lleva a las palabras. Y ahí nos vamos a encontrar con el fenómeno del cantautor, que no es nada moderno, lo más antiguo del mundo. Por eso cuando en el mundo de la literatura a uno le hablan de los rapsodas, de esos rapsodas que componían y cantaban. De hecho, buena parte de esos rapsodas, o uno de los varios, nunca se ha podido saber, es Homero o los Homeros. Era un rapsoda. Y así nos vamos a encontrar con las grandes epopeyas, cuando a uno le dan razón de una historia, pero se la cantan y la gente la canta. Después van a aparecer los bardos en la Edad Media. Y después muchas formas de literatura cantada, que entre nosotros, por ejemplo, era el viejo vallenato. Era un hombre que contaba, venía y contaba una historia y la cantaba. Como los juglares. Entonces aparece los juglares, rapsodas, bardos, un montón de personajes que cumplen con la tarea de que lo que yo le cuento se memoriza. Y eso que yo le cuento hace parte del mundo. Entonces ahora, cuando la Academia Sueca le da el premio Nobel a Bob Dylan, Yo creo que ellos tienen una libertad muy grande, y es decir, mire, la literatura tal como vaya dio la vuelta, entonces como dio la vuelta volvamos a empezar cantando, y en ese cantar nos volvemos a dar cuenta del mundo, en qué mundo estamos. Que a mí me, los últimos 4 premios Nobel de literatura están diciendo de manera muy clara qué nos está pasando ahora. Entonces, cuando se lo dan a Alice Munro, es la vida cotidiana, la pequeña vida, donde los grandes acontecimientos no están por ninguna parte. Es la vida de la gente, la vida que no está ni publicitada por los medios, ni hace parte de la propaganda, no, es la vida de lo simple. Que además esta señora no escribe sino cuentos. Ahora, unos cuentos maravillosos donde ya da razón de su origen, da razón de su propia gente, donde las mujeres, que son las que más producen literatura hablada, aparecen ahí. Se están contando historias permanentemente lindas sobre lo más simple. Luego se lo dan a Patrick Modiano, que se hace una pregunta, bueno, y nosotros ya de dónde somos, quiénes somos, nosotros somos una invención de otros, pero nos tienen buscando. Estamos buscando un rastro sobre nosotros. Por eso la literatura de Modiano es completamente asombrosa, porque a este hombre se le pierden todas las mujeres. O sea que se le está perdiendo la vida, ¿cierto? Se le está perdiendo la vida. Es un hombre que dice, en este no saber yo quién soy, parte de lo que yo sé es una mentira. Y me están haciendo creer una mentira. Y ese es Patrick Modiano. Luego se lo dan a Svetlana Alexievich, donde ella dice, yo no voy a inventar nada, voy a poner a la gente a hablar. Y ahí ya la academia estaba cambiando porque no se la dieron a un literato, sino a una periodista. Sí, claro, una mujer que recoge voces, cuya tarea es recoger voces. ¿Y usted qué dice de la guerra? ¿Y usted qué dice de los muchachos que mandan a guerras que no les pertenecen y los devuelven muertos? ¿Usted qué cuenta de una explosión atómica? O sea que ella simplemente se vuelve la amanuense de un montón de gente que habla y que está viva o que murió hace poco, pero que estamos hablando, porque la literatura siempre han sido voces, una gran voz, y que además le permite la voz a un montón de gente que no la tenía, entre ellas, por ejemplo, las mujeres, que vuelvo y digo, son las que más literatura oral producen, porque están hablando de lo cotidiano, porque están preocupando por lo más simple. Y ahora se lo dan a Bob Dylan, canta, tiene una literatura cantada de protesta, pero no es la protesta, es el hombre que camina con una guitarra y que quiere que le devuelvan la vida. ¿Qué pasó con la vida, pues? ¿Dónde está? ¿En qué me están metiendo? Y es muy lindo un premio Nobel para oír y para aprendérselo de memoria por la música y para poderlo interpretar tocando la guitarra. O sea, ahí hay un rescate tremendo. Lo que el hombre es capaz de escribir, lo que el hombre es capaz de hacer con la voz, que ha sido pues siempre la gran literatura, pues de hecho las formas literarias comienzan ya en forma después del poeta, es con el teatro, es el teatro, y además que son las grandes voces, porque los primeros que hacen teatro, entre ellos los griegos, llevan unas máscaras, o sea, usted lo que va a oír es una voz, La máscara no varía, pero la voz es la que nos pone a nosotros a pensar, la que nos genera imágenes. De ahí viene, pues, obras inmensas de la literatura que fueron primero contadas, como Las Mil Noches y Una Noche. Aparece el relator. Y en este caso, el hombre que escribió un poema lo está cantando, lo está convirtiendo en música y que él mismo lo interpreta. O sea, ya esa relación cerebro-manos frente a un instrumento maravilloso que es la guitarra. Pues si nos vamos a la historia de la música comienza con el ritmo, unos señores que le pegan con un palito a una piedra o a otro árbol, pero realmente la melodía comienza es con las cuerdas. El ritmo no crea melodías, a pesar de que hay gente que sí, me lleva, y hay una gente que maneja de manera maravillosa el bombo, el redoblante, la baqueta para pegarle un golpecito, pero falta algo que es la cuerda. O sea, como un mismo elemento logra tonos tremendos. Es que lo máximo que se ha llegado a hacer con la cuerda es el piano, que eso es un canto a la ingeniería, cómo pegarle a unas cuerdas, ¿cierto? Y toda la estructura que eso tiene. Ahora, la guitarra y todas las formas de cuerdas, pues del laúd, el sitar de la India, el violín, o sea, esas cuerdas, pero todo eso nace de un señor que hacía vibrar una cuerda y que va a desarrollar algo muy importante que son las matemáticas. Es que por eso se habla de la teoría de cuerdas, por eso me acuerdo un libro que fue premio Pulitzer, y vale la pena notar de que Bob Dylan también fue premio Pulitzer, uh-huh, y premio Príncipe de Asturias. O sea que tampoco es un aparecido, no, no es, una es un aparecida. Hombre que viene haciendo carrera. Me acuerdo un libro que era Gödel, Escher y Bach, donde Gödel, que era un gran matemático, el autor lo compara con Escher, que era un gran dibujante, y con Bach, que era el gran músico. Entonces, en ese juego de lo matemático, aparece pues la cuerda, porque además la cuerda fue la que dividieron. La dividimos en un centímetro, en un decímetro, en un metro. O sea, nosotros es que a veces no le estamos parando bola a la vida, ni le estamos parando bola a lo que existe. Por eso es tan importante que un hombre como Dylan y que la Academia Sueca diga, ojo, ojo, hay que volver a ver el mundo. Es que no está olvidando lo más simple. Ahí hay un par de zapatos, pero ¿cuántas cosas se han hecho con ese par de zapatos? ¿Qué pasa cuando yo camino? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Cuando amanece qué pasa? ¿Cuando anochece qué pasa? Porque estamos por fuera del mundo. Que eso es un drama tremendo. Como no darme cuenta de que veo, y que ver es maravilloso, y que oír es maravilloso, y que armar un recuerdo con una hojita, a partir de una hojita, es maravilloso, y que, o sea, ahí es donde uno se plantea de forma muy, muy clara hoy en día qué está pasando con la literatura, porque la literatura no se acaba. Eso es claro, el hombre es narrador. Voy a decir un lugar común, por naturaleza. O voy a decir un lugar no común, por la naturaleza. Porque logra ver muchas cosas en un árbol, en el agua, en el aire, en las nubes. O sea, es alguien que tiene claro un formato que aparece en una lámpara de siete brazos en el judaísmo que se llama la menora y que tiene siete brazos para nombrar los siete huequitos que nosotros tenemos en la cara. Dos ojos, los huequitos de los ojos, los huecos de la nariz, los huecos de las orejas y el hueco de la boca. Todo entra y sale por la boca. Ahí está. Entonces es muy lindo que alguien le diga a un hombre, usted cuánto ha mejorado la mirada para que vea cada vez más cosas. Usted cuánto ha mejorado el oído para que oiga cada vez más cosas. Usted cuánto ha mejorado el olfato para que huela cada vez más cosas. Usted qué tanto ha mejorado el gusto para que tenga cosas buenas que decir. Entonces, claro, frente a lo que está sucediendo ahora, es primero la academia, me imagino yo, que se da el lujo de decir, no premio más literatura de marketing. Es que la cosa no es vender papel. ¿Dónde están los grandes escritores? En las pequeñas editoriales. Ahí están. Los que están viendo el mundo. El resto, muchas veces, como sucede con las editoriales comerciales, usted debe escribir sobre esto y son tantas páginas. Y eso está dando la vuelta. Eso está dando la vuelta. O sea, nosotros hasta la literatura colombiana, por ejemplo, en su gran mayoría, eso es una morgue. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de ahí? Es que no hay una señora que todos los días trabaja, coge el metro y todo lo que le pasa a esa señora. Entonces dejamos de ver lo esencial. Uh-huh. Y lo esencial es lo más simple que nos pasa, pero como lo despreciamos. Alguien me decía, ya perdimos hasta el individualismo porque la gente quiere ser otro. Cuando, pues al menos el individualismo, yo quería ser yo, ¿cierto? Y eso es lo que toda la filosofía, pues, de Ayn Rand, al menos sea usted, pero es que ya no queremos ser nosotros, quiero ser otro. Entonces el desfase es total, total, y a partir de ahí, si no aparece estos ejemplos, es que Bob Dylan le encanta ser Bob Dylan. Y por eso da razón del mundo. Y se lo canto. Porque cantar el mundo implica quererlo. Pero se cambió el nombre. Sí, porque es que esos nombres tan largos no lo pronuncia nadie. Robert Allen Zimmerman. Zimmerman, ahí se va medio disco. Ahí se va medio disco, ¿cierto? Sí, claro, yo me acuerdo cuando el editor mío alemán dijo, José Guillermo, no lo pronuncia nadie en toda Europa. Eso, usted no tiene un nombre más chiquito. Y es Memo, y ese sí, ¿cierto? Es que sí, es una cosa, un nombre, y eso ha sido pues siempre un principio básico de la publicidad, un nombre debe ser corto, sonoro y memorable, que se memorice fácil. Por eso la palabra que más fácil y más común queda en el mundo es mamá. Son dos vocales sordas. No le presenta problema a nadie. Si usted hable bengalí, mamá, es mamá. Pero póngalo a decir Robin Allen Zimmerman. Que además es muy lindo, porque Zimmerman en alemán es carpintero. Que es un apellido, bueno, de los apellidos bonitos que hay, que a los que uno les debería hacer caso. Porque un carpintero es realmente el orfebre por naturaleza. ¿Pero él es de descendencia alemana? No, no, son apellidos judíos polacos y rusos. Pero en yiddish, como el yiddish es un alemán medieval, ya contiene la palabra Zimmerman, que además son los apellidos. O sea, ¿usted quién es? Hombre, yo soy fulano, hijo del carpintero. Es que cuando uno lo empieza a traducir apellidos son muy charros todos. Entonces, hombre, Bush es Arroyo. Entonces, el presidente Arroyo. ¿Cómo vamos a decir el presidente Arroyo si hay un tipo que se llama Joey Arroyo? ¿Cierto? ¿Qué es eso? Entonces, aparecen en las formas literarias. Primero, hay que volver a redescubrir el mundo. Lo perdimos. A mi cantaleta. O leemos a Verne o no sabemos dónde estamos. La geografía es fundamental. ¿Quién me está contando la geografía? ¿Quién me está diciendo matemáticamente yo dónde estoy? Y a partir de ahí, ¿qué sucede por estar en ese lugar y no en otro? En el Talmud hay una frase muy, muy interesante. Cuando una cosa cambia de lugar, cambian todas las cosas frente a esa cosa. Y cambia la cosa. O sea, usted llegó a otra parte, le apareció otra cosa. Y ahí empezó a cambiar. Entonces nosotros dejamos lo elemental. Hombre, ¿qué es una manzana? Eso es una cosa, no es una cosa. Dígame qué es una manzana. Dígame qué es un frijol. No, es una cosa para comer. No, pues para comer hay de todo, hierba, chicle, de lo. No, ¿eso qué es? Por eso los poemas tienen de pronto ese encanto, que son cortos y en la cortedad me están dando razón de una cosa. Profesor Memo, ¿y qué significa que a los seres humanos acostumbrados a ver el mundo en un cuadrito, nos cambien de un momento a otro eso? Pues es lo mejor que nos puede pasar. Porque el mundo no es una línea recta. La vida no es una línea recta. Nosotros nos hemos vuelto inteligentes porque nos cambian el juego. Me acuerdo, pues, y eso lo he dicho ya en algún programa, una camiseta que tenía un aviso, un letrero que me gustó mucho. Cuando me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. Claro. Y esa es la vida humana. O sea, por eso cada día es nuevo. Pero las críticas llueven a la academia. Ah, sí, no, pues a todo, porque si hay un montón de gente que se aterroriza con que le cambien el juego. Porque no quiere pensar. Es más, no quiere ser confrontado. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que cada vez hay gente que vive menos. O sea, es gente que acumula muerte. Mientras que el que admite lo nuevo, renace. Y sobre todo que habría que pensar qué significa que el premio Nobel no se lo den a lo que estábamos acostumbrados, sino a otra, porque es que ya son 2 años seguidos en que la academia está, ahí está mandando un mensaje la academia. Sí, claro, y además lo está mandando de manera antropológica precioso. El inicio del hombre primitivo. Es que está el inicio del hombre primitivo, o sea, estamos en el mundo primitivo. Entonces, ¿yo qué tengo cercano? Así empezó el hombre primitivo, los primeros hombres. ¿Yo qué tengo cercano? Alice Munro. ¿Yo qué tengo cercano? A ver, aquí hay un hermano, aquí hay una mamá, aquí hay una olla, aquí hay qué. ¿Pero qué es lo más cercano que tengo? Patrick Modiano, ¿yo dónde estoy? ¿Y yo quién soy? Svetlana Alexievich, le voy a contar yo quién soy y qué me ha pasado. Bob Dylan, le voy a cantar lo que yo he descubierto. O sea, volvemos a civilizar el hombre. Es que si uno mirara bien eso, es un proceso de recivilización. Volvámonos otra vez a volver humanos. Tenemos que volver humanos. Pero ya hemos pasado por todas las destrucciones, hemos pasado por las peores palabras, hemos pasado por todos los desencuentros. Volvámonos a encontrar. que además es muy lindo, porque si usted quiere generar encuentros, toque la guitarra. El que toca la guitarra, a mí una vez me decía un amigo, el que toca la guitarra y se va de paseo, ese siempre gana. Es el rey. Claro, ve, cántanos tal cosa, la gente se abraza, la gente, ¿cierto? Entonces ahí hay un mensaje muy claro de la academia, creo yo. Volvámonos humanos, no pues que nos estamos recontando lo peor que hacemos. ¿Por qué no nos contamos lo mejor que hacemos? Pero hay que empezar de cero. Yo tengo que empezar con algo tan simple como yo soy capaz de caminar, soy capaz de moverme, soy capaz... A mí me admira mucho cómo las personas con limitaciones aprovechan el poco movimiento que tienen al máximo. Eso es asombroso. A mí me decía un sobrino, tío, esto es espectacular ver, y uno que tiene la... no hace nada. Ahí está, una persona con limitaciones, aprovechando cada cosita. Y los que estamos bien, no, yo cómo me veo. Pues eso es una locura, pues ya la gente le dice a uno, te viste muy bien, sí, pero yo dije algo interesante, ¿o no? No es que yo me vi muy bien y que más de que estaba en una vitrina, porque es que yo, la humanidad, para cómo va, nos vamos a meter en frascos con nombrecitos. No quiero ser yo, quiero ser otro. No sé dónde estoy, no aprovecho lo que tengo. Y sueño con ser muy importante. Y lo más importante es que cómo me vean, no lo que digo, ni claro, lo que hago. No, es que es una cosa tremenda, ¿cierto? Entonces, a estos últimos premios Nobel están dando donde tienen que dar. Nos tenemos que ver en lo cotidiano, porque es que ahí es donde estamos. A nosotros nos están sacando de lo cotidiano. Lo cotidiano, lo simple, lo que yo soy capaz de ejecutar al lado de otro, me da paz. Es así, elemental, pues, es lo más simple del mundo. Me acuerdo una vez leyendo una novela de la Primera Guerra Mundial, unos soldados que se reúnen, son ingleses y alemanes de unas trincheras, a hacer un cocido para celebrar la Navidad. Dejemos de pelear, llegó la Navidad, hagamos con la poquita comida que hay. Y paramos. El hombre que se reúne alrededor de la hoguera. Porque es que la hoguera es, además de ser el fuego transformador, es el fuego, hace algo muy importante, reúne a la gente. Y ahí aparecen las historias. Entonces nosotros hemos perdido el fuego. Ya la gente va al lado de otro y no le importa quién es, nada. ¿Cierto? Hola, buenos días, siquiera, prende el fuego, pues. Pero se nos olvida eso. Hemos perdido las manualidades a una velocidad impresionante, porque, claro, no vemos relación del mundo con la mano. Es que la mano es una lectora impresionante, pero es que no la vemos, no la estamos viendo. Hemos perdido... A ver, yo soy el ya, pues, saber yo quién soy, y si no, lo poquito que logro, vuélvalo una cosa importante, pero no se quiera cambiar por otro, que ese es el drama. Y oiga, aprendamos a oír. Cuando uno está leyendo un libro de Svetlana Alexievich, todo lo que me cuentan... Y yo tomo posición con eso que me cuentan. Y me dicen un montón de cosas y... Ahora me van a poner a cantar. Ese es el mejor estado de los seres humanos. Vamos a cantar. Porque se canta para saber que la vida existe. Y sobre todo este tipo de cantantes, que no son, no están haciendo lugares comunes, ni están trabajando arquetipos, ¿no? Mire lo que me pasa aquí, en este momento, aquí y ahora. Aquí y ahora. Entonces, todos estos cantautores del siglo XX, igual que los goliardos en la Edad Media, son tremendos. Es que mire lo que está pasando aquí y ahora. Y entonces, ¿yo qué? ¿Yo qué? Si a mí me tiraron a la vida para estar vivo. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que no me dejan ejercer la vida. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un pequeño oficio? No, eso no vale la pena, porque usted tiene que ser no sé quién. Sí, pero sí, ¿el pequeño oficio qué? ¿Qué haría yo sin eso? ¿No? Entonces, vivimos en unas sociedades no solamente esquizofrénicas, no solamente en la edad de la inocencia, porque la gente quiere que no pase lo que tiene que pasar, el mundo es el mundo, y pasan cosas, sino que estamos viviendo en la sociedad del desprecio, del desprecio. Entonces uno ve un montón de gente barriendo hojitas y nadie se recoge, se agacha a coger una, mira qué maravilla. No, barre. Y así estamos haciendo con todo. ¿Cierto? Eso hay que barrerlo, eso hay que barrerlo, eso hay que barrerlo. Sí, sí, pero ahí hay un montón de enseñanzas. Hay una, yo me acuerdo cuando León Morales, que sabe tanto de árboles aquí en Medellín, dice, hombre, si la hoja cae al pasto, déjela, es que eso es lo que nutre el pasto. No, que es que me parece muy feo. ¿Cómo así? Entonces le va a quitar la comida al pasto, pues. No, que eso hay que acabarlo, que esto se tiene que ver impecable, y la naturaleza sufriendo ahí que da miedo. ¿Cierto? Ese piso esperando la hojita, pero no, la quitamos. Entonces ese desprecio por los conocimientos esenciales. Y por el cruce de esos conocimientos, porque sí, literatura, claro, y música se cruzan, porque el hombre no es, claro, una sola vía, porque el hombre tiene muchísimas expresiones y es muy plural. Sí, es que eso, a ver, la humanidad es lo que nos saca de la condición animal. Producir música, pero música, no ruido. Porque la música es simplemente la capacidad que va a tener primero el oído de detectar sonidos debidamente ordenados, para tener imágenes en la cabeza debidamente ordenadas. Es que el oído es un sentido de imaginación. Yo con los ojos más o menos certifico lo que veo, a pesar de que puedo tener visiones, pero en un estado normal el ojo me dice que tengo una puerta a la derecha, que a la izquierda hay una ventana, etc. Pero el oído es pura imaginación. Pura imaginación. Y esa imaginación sale por las manos. De nosotros se nos olvidó eso. Por eso tocar la guitarra, y ahí viene esa cosa importante, es un manejo de las manos impresionante. Es como el que toca el acordeón. Yo en estos días veía una muchachita tocando la full, esa canción de Edith Piaf que nosotros conocemos como Amor de mis amores, y cómo lleva el compás con la mano izquierda, cómo toca los botones con la derecha. Y lo que más me asombraba de esta muchachita era que los dedos todavía no le dan, y es capaz. Por el tamaño. Sí, claro, no le dan por el tamaño. Y aún así lo hace. Y ahí, pero de manera asombrosa, completamente asombrosa. Entonces nosotros no nos quedamos mirando eso. No nos quedamos viendo todas las posibilidades que nos daría una palabra cuando la llevamos a la mano. ¿Cierto? Es que la palabra es torta. Ah, listo, hacer la torta. Vamos a hacer la torta, porque para eso existe la palabra. La harina, Entonces ahí está la harina, el huevo, ahí está el huevo, eso hay que batirlo, eso hay que ponerle no sé qué. Y de repente esa harina me lleva al trigo, al que cultivó el trigo, al que supo cortar el trigo, pero es que perdimos la hilación. ¿Cierto? Perdimos la hilación, o sea, y nos están apareciendo las cosas de a una en una, sin hilarlas con nada más y sin saber qué son. ¿Cierto? Es que cuando uno le come un pedazo de torta, la torta está muy buena, pero esa torta la hicieron. Y está buena porque la supieron hacer. Y está buena porque el trigo era bueno, porque el que sembró era un buen sembrador. Entonces el agradecimiento se va a nada. Se va a nada. Y eso hay que volverlo a recuperar. Eso hay que volverlo a recuperar. Porque es que las guerras se dan entre dos que son monstruos. Todo el mundo empieza a reconocer, a ver, esto viene de dónde. Esto, y empieza usted a valorar cada cosa. ¿Cierto? Entonces nosotros no, simplemente dame eso y yo lo pago. Sí, pero usted qué se llevó, ¿qué? Ahora, si es un buen poeta, sabe que se llevó. Y si ese poeta sabe tocar la guitarra, sí que sabe que se llevó. O lo que es más importante, ¿por qué no se lo llevó? ¿Cierto? ¿Por qué no se lo llevó? Entonces, lo que hacen con estos premios Nobel, a mí me encanta. Hay un montón de gente pues, que no se quiere salir de la retícula, porque eso siempre tiene que ser, si literatura es algo muy claro, las editoriales comerciales deben estar muy aburridas. Y las disqueras deben estar matadas. Matadas, claro que la gente va a empezar a bajar a Bob Dylan de YouTube. Claro. ¿Cierto? Pero sí, sí, claro. Ahí incluso este tipo de personajes son muy claros. Yo me imagino regalando todo. Lléveselo. Es que Bob Dylan ya hizo su carrera, ya tiene su lugar en la historia de la música de los Estados Unidos, ya transformó la música de los Estados Unidos. Es que transformar un sentimiento en un país tan consumista como los Estados Unidos es un logro enorme. Es que yo me acordaba de... Cuando supe lo de Bob Dylan, me acordé mucho de un hombre que se recorrió los Estados Unidos, que es John Steinbeck. Y de la forma como John Steinbeck narra el paisaje, cómo cambia el paisaje. Las uvas de la ira, ese primer capítulo, es completamente asombroso. Cómo se da una sequía. Eso es mirar mucho todo el tiempo hasta que aparece la sequía. ¿Y qué le pasa a los seres humanos cuando llega la sequía? ¿Y cómo se desplazan? Entonces, en el problema del desplazamiento, dejamos la historia atrás, dejamos nuestros paisajes atrás, dejamos nuestro aire atrás. ¿Qué le ha pasado al hombre? Entonces, cuando aparece el cantautor, vuelve y le da elementos al hombre. Le da elementos al hombre. Uno ve, por ejemplo, y hay una diferencia muy grande. Nosotros aquí cantamos mucha cosa, pero es desesperados por una mujer. Pero muy poquita gente le canta al paisaje o le canta a tomarse un café con otro, a un encuentro, como lo ve uno en otras canciones, en otras cosas. Y yo creo que es muy bueno porque de todas maneras este tipo de personajes como Dylan le van a poner a hacerle un recorrido a la gente a través de lo que él cantó, a través de sus poemas. Es como cuando uno oye a Leonard Cohen, y Cohen, pues él es Quebec. Y todo lo que pasa ahí, todo, ahí se quiere, ahí se duerme, ahí se come, ahí lo coge a uno la noche, ahí la gente se alegra, ahí la gente se entristece, ahí pasan 20,000 cosas. ¿cierto? Entonces, es empezar a dar razón de algo, y eso de que la letra o el verso se una a la música es darle palabras conocidas y con la música palabras desconocidas, pero que la una apoya a la otra. Y eso ya le va a dar a la literatura una cosa interesante. Ahora es muy bueno que volvamos a empezar. Es que de tal manera la historia es pendular. La historia es pendular, hay un péndulo, llega a un punto y empieza a devolverse. Es lo que nos está pasando en un montón de acontecimientos. O sea, nosotros, y cada uno lee por ahí, otra guerra mundial, ¿cómo que hay que volver? Ya sabemos lo que es eso, que es eso tan horrible. Entonces, en ese péndulo vamos como atrasándonos. Pero también hay un péndulo que viene, porque son péndulos encontrados, la forma de rehacernos. Que hay formas de rehacernos. Entonces todo esto que aparece con la ecología es una forma de rehacerse. O sea, el hombre ha vivido con la naturaleza, ha convivido con ella. Esto de volver a leer el mundo, leerlo. Que uno de los problemas que a veces que es parte de la cuadrícula es que el mundo no varía. No, el mundo sí varía, claro que sí varía. Ahora, ¿qué fundamentos tengo yo para leer el mundo? Eso ya es otra cosa grandiosa. Es otra cosa grandiosa. Cuando el hombre dice, hombre, yo sé esto, yo sé física, química, sé escribir, sé trabajar con la mano, sé esto, entonces volvamos a ver esto, a ver qué hago yo con todo lo que yo sé ahora, pero no dañarlo, porque esa sería la gran pregunta de mis extraterrestres, ¿cierto? ¿Cómo entre más sabe la gente, más daña? Eso es increíble. Es increíble, o sea, todo el conocimiento que hemos acumulado y nos dañamos. Se supone que el conocimiento adquirido es positivo, que si se prueba es bueno. Por lo tanto, salvemos lo bueno y tenemos una memoria sobre el error. Y si ya sabemos que eso es un error, pues no se comete más. No se comete más. Que además me parece muy bonito. Hay un escritor alemán que se llama Sebald, que era un gran caminante. Y me parece bonito ahora con Bob Dylan porque era un gran caminante. Sí, yo creo que es la primera vez que le dan un premio Nobel a un tipo de sombrero, lurjines, mochila y guitarra. Y botas, quién sabe, torcidas hasta dónde. Que son los caminantes, por eso él viene a ser como la última expresión de la literatura beatnik, los beat, que te van a tener unos escritores tremendos como Jack Kerouac, En el camino, por ejemplo, Tristeza, o sea, o Boris Vian, ¿cierto? Pues hay un montón de gente que se caminó el mundo para narrarlo. ¿Qué es la literatura beatnik? Es una literatura que comienza en los Estados Unidos de literatos que se mantienen en los trenes viajando y en trenes de carga y con unas poesías tremendas. Prácticamente le están diciendo al mundo, mira lo que estamos, mire a dónde nos han llevado. ¿Cierto? Entonces cuando uno se lee Los vagabundos del Dharma, me acuerdo yo, pues hace mucho tiempo, de Jack Kerouac, que era prácticamente un vagabundo experto en budismo. Ay, ya que la cosa se puso así, me voy a alimentar de mí mismo, esto como que no tiene razón. Porque a todos nos están diciendo qué debemos hacer. Y entonces, ¿qué pasa con lo que yo debo hacer de acuerdo con? Por eso aparece una forma ética de la ética muy interesante, y es Aristóteles, ¿yo qué debo hacer? Listo, yo hago. Yo llego a una ciudad y pregunto, ¿yo qué debo hacer? Y me va bien allá. Spinoza, no es yo qué debo hacer, es yo qué puedo hacer. Porque hay cosas que me van a decir, debe hacer esto y yo no soy capaz. Y aparece la ética pragmática y es, no es yo qué debo hacer, no es yo qué puedo hacer, sino yo qué quiero hacer. Porque si lo quiero hacer, lo va a hacer bien. Y eso viene a ser como toda esa generación beat, que va a estar representada por uno de los últimos beatniks, que es Bob Dylan, el caminante. Entonces, para concluir, ese caminante, lo cotidiano, ¿dónde, quién es él? Y va y sale a oír voces y las canta Bob Dylan. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan. A usted les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.